Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos en este hermoso miércoles de marzo. Que nos gustaría estar tomando el sol a todos. Venga, Beltrán, cuenta qué estabas haciendo cuando llegué a la radio. Pues tomar el sol. Tiradito ahí en la pared, que sacamos una foto que ahora la vamos a subir en el primer tema que nos trajo acá nuestro amigo Beltrán de jazz. Y sí, la verdad que me dabas envidia. Yo llegaba todo cargado, sudado, y el tipo ahí tiradito en el sol con la mano para atrás. Muy bien. Hay que disfrutar, hay que disfrutar. Encima con un detrás tuyo hay un graffiti, ¿viste? En la pared. Estabas reportada de disco. Te faltaba el contrabajo acá y ya... Listo. Completo lo tenías. Bueno, ¿qué tal todo? Bien, todo en orden. ¿Todo en orden? ¿Cómo fue este fin de semana? Pues potente, como siempre. Muy bien. Y cada vez más, ¿no? Y cada vez más. Sí, sí. Nos están llegando mensajitos que buscan a Loca Bohemia por lugares. ¿Por dónde? Por todos lados. No tiremos mucho. En breve tendremos algunos. También por acá, por Asturias. Están saliendo fechitas, ¿eh? Está bien. Tenemos que recuperar el bolsillo. Hombre. No, sí, sí. Me están llamando de asociaciones de tango de varios lugares para que vayamos a tocar. ¿A lo largo de España? A lo largo de España. Uy. Así que en breves empezaremos a tirar fechas. Prepárense, milongueros de todas partes, y los de Gijón, para agarrar la maleta y seguir a Loca Bohemia. Hombre. Así que sí. Y este domingo que estuvimos ahí en el Drink, muy bonito también. Sí, sí, sí. Mucho ambiente y vaya cómo sonamos. No. Igual está mal decirlo, pero es que sonamos muy bien. Beltrán, te pasaste. Cuando uno tira de muñeca, tira de muñeca. Y Nico también, lo mismo. La verdad que muy finos los dos. Y el maestro cantor. Y el maestro cantor estuvo suavecito, tirando media voz. Intenté tirar mucho de media voz. Para jugar mucho con la media voz, ¿viste? Pero bueno, con el acompañamiento que tenía detrás de ustedes dos, sin parar, claro, jugando con la media voz, yo creo que quedó muy lindo. Sí, sí, sí. ¡Ese es el camino! Ese es el camino, así que quien quiera verlo al Dream Planet, todos los domingos. Todos los domingos, que la pasamos muy bien. Vamos a mandar un saludo a Isaac. Porque gracias a Isaac existe todo eso del Dream Planet. Un saludo para Isaac, que la estará durmiendo ahora mismo, seguramente. Sí, seguramente que ha terminado, como siempre, tardecito. Sí. El trasnochador de Gijón, se le va a empezar a llamar. El trasnochador de Gijón, sí, sí. Hay que aprender el tango trasnochando para dedicárselo. Claro. Todavía le puse... Hay un grupito que algún día voy a traerlo acá también. Porque está muy bien la historia de... ¿Sabías que Isaac también es músico? Sí. Y toca la tuba. Tocaba la tuba, sí, sí, sí. Y hay un grupo de tango que se llama Los Tuba Tango, que el otro día se lo puse y el tipo estaba... Lo veías inflar los cachetes, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Caminando por la barra inflando cachetes. Y también a quien sorprendió mucho es a Rodrigo. Rodrigo ahora, se quedó. Ahora voy caminando por el piso y solo escucho a Tuba Tango por ahí puesto. Ah, ¿lo puso? Sí. Sí, no, le encantó los sí, Tuba sí. Tango, le encantó. Porque la tuba suena muy bien y el clarinete suena muy bien, entonces, claro. Sí, es flauta. También hay clarinete, hay flauta y clarinete. Claro, a veces, yo creo que será el mismo, ¿viste? Ah, puede ser. Porque era bandoneón, guitarra, tuba y flauta. Entonces quizás el de la flauta de vez en cuando agarraba... Pasa el clarinete. Pues clarinete. Sí, pues para ser segundo instrumento, si es segundo instrumento, suena muy bien. Sí, y un cuarteto así, ya lo hablaremos, algún día voy a traerlo acá para que lo escuchen todos, pero de la década del 67 por ahí empezó. Ah, ¿en serio? Creía que era mucho más moderno, creía que era actual. No, era del 67, estuvieron creo que en la década del 70 y un poquito del 80. Pues... Claro, son sonidos muy limpios, ¿viste? Porque las grabaciones son de los 70, 80, está muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Y muy bailable, con esos arrastres de la tuba. Lo que pasa que hicieron evocación a tangos antiguos y al sonido primitivo. Por eso me preguntaba Rodrigo, no sé qué me preguntaba, me dice, ¿esto qué es, milonga o tango? Le digo, las dos. Sí, tango a milonga. Tango a milonga. Claro, porque es un poquito, ¿viste? Como lo antiguo de 1910, así cuando el tango era un poco más amilongado, ¿viste? Ya. Yeah. Y no, re bien. Para otra ocasión. Hoy tenemos otra cosita para el tango. Uy. ¿Se puede desvelar o tendremos que esperar a la sección bueno, de tango? Ya lo saben desde ayer, porque lo puse ya. Bueno. Lo metí por todos lados. Hoy tenemos a Miguel Caló desde sus principios hasta más o menos que terminó la orquesta. Pero bueno, primero lo primero. Primero lo primero. ¿Qué trajiste por nosotros, Beltrán? Pues hoy traje un disco de estos minimalistas que me gustan a mí, con cantante, guitarra y contrabajo, únicamente. Muy lindo. Perdón, pero sin contrabajo no traes nada vos, No, no. Sos un vivo vos, Estamos locos, sin contrabajista. El contrabajista se trae con todo, pero contrabajo y vos. Pero siempre un contrabajo. Siempre tiene que haber un contrabajo. Es perfecto. Y este es un disco de la aclamada cantante de jazz, para muchos la mejor cantante de jazz de la historia, Sarah Vaughan. Y qué guapa era, Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bonita. Esa mirada que tiene acá en la foto es súper linda. Que tiene aquí, Alejandro tiene el disco con la foto de ella cantando. Y este es un disco que grabó en el 62 a trío, que no era nada común ni nada popular en el momento, pero que fue excepcional. Que ya es el segundo disco que grabó con este formato, y el primero ya lo trajimos aquí a la radio hace unos meses. Entonces vamos a empezar a escuchar este disco con la primera pista, que a ver si me acuerdo cuál es la primera pista. Just in time. Just in time, efectivamente. Tenemos aquí al compañero que sabe. Al traductor de inglés. Al traductor de inglés. Just in time, Kunden, Gren y Sting deben ser los compositores. Pasa que no traje las gafas, ¿viste? Ya, sí. Esto está muy chiquito. Sí, es la primera pista se llama Just in Time, compuesto por Betty Comden, Adolf Green y Jules Stein. Just in Time, que quiere decir justo a tiempo. Bueno, ¿le damos? Le damos. Vamos con Just in Time. I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost. The losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go. Now you're here. And now I know just where. I found my way, for love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lovely day. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. The losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go. Now you're here. And now I know just where I'm going. No more doubt or fear. I found my way. For love came just in time. You found me just in time. And change my lonely life that lovely day. For love came just in time. You found me just in time. And change my lonely life that lovely day. For love came in time. You found me in time. And change my lonely life. Qué vocecita, por favor. Qué vocecita. Esto era Jazz in Time, como dijimos. Y vaya voz la de Sarah Vaughan. Terrible, una locura, una belleza. Encima, no sé, pero hasta me suena familiar, ¿viste? Esa voz de. Quizás la escuché varias veces y no sabía qué es ella. Seguramente la trajimos aquí una vez a la radio. Y es que es la, para muchos, la mayor cantante de jazz que ha asistido. No, hermosísima, hermosísima voz. Con esa voz tan bonita, esa interpretación que tiene, ese rango de voz que tiene, desde los más graves, potentes, sí, sonando no. perfecto, a los más agudos, es increíble. Hermoso. Yo creo que la gente ya con el primer tema dice, ¡ah, sí! ¡Sí! ¡Me froto las manos! Sí, sí. Pues vamos a ir directamente a la segunda pista, que es una balada muy bonita y bastante compleja, que se llama When Sunny Gets Blue, cuando Sunny se pone triste. Composición de Jack Siegel y Marvin Fisher. Gran composición. Vamos a escuchar When Sunny Gets Blue. When Sunny gets blue, his eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall. Pitter-patter, pitter-patter, love is gone, so what can matter? No sweet love a man comes to call. When Sunny gets blue, he breathes a sigh of sadness, like the wind that stares the trees. Wind that sets the leaves to swaying, like some violin you're playing weird and a haunting a melodies. People used to love to see him laugh, see him smile. That's how he got his name. Since that sad affair, he's lost his smile, changed his style. Somehow he's not the same. Memories will fade, and pretty dreams will rise up, where his other dream fell through. Hurry, new lover, hurry here to kiss away each lonely tear and hold him near when Sunny gets blue. That's how he got his name. Since that sad affair, he's lost his smile, changed his style. Somehow he's not the same, but memories will fade, and pretty dreams will rise up where his other dream fell through. Hurry, new lover, hurry here to kiss, kiss, kiss away each lonely tear and hold him near when Sunny gets blue. Como escuchamos a Sara, esto era When Sunny Gets Blue. Cuando Sunny se pone triste. Hermoso, hermoso. ¿Con qué bajo tiene, che? Sí, sí, sí, sí. Pero gruesa, gruesa ese bajo, ¿eh? Grueso, grueso. Te cuesta llegar ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y los agudos y los medios y todo. Y ese vibrato perfecto es, no, hermoso, es increíble. Hermoso. Parece súper natural, que no... Sí, sí, hermoso. Sí, sí, sí, sí. Esta era la voz femenina del jazz, no... ¿Y se sabe algo de su vida? Sí. ¿Qué época nació? ¿Qué época falleció? ¿O si sigue viva? Yo qué sé. Nació en el 24 y murió en el 90. Bueno. Vivió bastante, bastante. Para un músico de jazz, pero bueno, aún así bastante poco para una persona normal. Pero se conocía que era famosa por sus excesos. Excesos con el alcohol, el tabaco y quizás otras cosas. Otras especies. Otras especies. Y bueno, murió debido a esos excesos por cáncer de pulmón. Qué pena. Pero bueno, por lo menos tuvo una larga carrera y su voz fue evolucionando con el tiempo. En esta grabación está como en su madurez interpretativa, y luego más adelante, cuando va haciéndose más mayor, le cambia la voz, se vuelve más profunda, más oscura, y cuando era más joven pues la tenía mucho más brillante. No, hermoso. A ver, cuando vas creciendo se hace la voz un poquito más madura y eso también te da otro juego, ¿viste? Otro sonido, claro, que también es muy bonito, simplemente diferente. Bueno, a mí, por ejemplo, en el mundo del tango, cuando escucho las grabaciones de veteranos, los que llegaron, ¿no?, a viejos en el tango, y me gustan hasta más. Obviamente que de jovencito, voz limpita, una belleza de voz, pero la forma de interpretar no tiene nombre. ¿Era Castillo el de Siga el Baile? Sí, el baile Castillo, sí. Pues ahí sí que... ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! Pero bueno, ese por eso es un candombe. Pero sí. en tangos de verdad, claro, hay unas interpretaciones se mete que madre mía, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Mismamente a tu maestro, que lo pusiste de mayor en la milonga. Nada que ver. Y sonaba increíble. Sí, sí, nada que ver. Ya no parecía una mujer como de jovencito, ¿viste? Ya... Pero sonaba fantástico. Sí, sí, sí. Voy a traer un poquito más de eso, porque tenemos ahí a unos cuantos como Podestá, Ferrari, El Polaco, Castillo, Alberto Morán, ya con la voz aguardentosa, viste, de tantos años de castigo, pero sí, con una interpretación que... Increíble, claro. No, hermosísima, hermosísima. Bueno, pues vamos a continuar con otra canción popular, que se llama All I Do Is Dream Of You. Todo lo que hago es soñar contigo. Composición de Nacho Herb Brown y Arthur Freed. Vamos con All I Do Is Dream Of You. I do is dream of you the whole night. With the dawn, I still go on and dream of you. Your every thought, your everything, your every song I ever sing. Summer, winter, autumn and spring, and were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and night time too, all I do the whole day through is dream of you. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn I still go on and dream of you. Your every thought, your everything, your every song I ever sing. Summer, spring, where there are more than 24 hours a day. They'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and nighttime too, all I do the whole day through is dream of you. Dream, dream, dream of you. Ahí escuchamos All I Do Is Dream of You. Todo lo que hago es soñar contigo. Y no presenté a los músicos, que tenemos, bueno, por supuesto, a Sarah Vaughan en la voz, y tenemos en la guitarra a Barney Kessel, gran guitarrista de la época, y a Joe Comfort al contrabajo. Me imagino que serán gente conocida en el mundo del jazz. Joe Comfort no lo conozco mucho, pero está claro que es un capo. Sí, y Barney Kessel sí que es uno de los grandes guitarristas de esta época. ¿Más o menos qué época fue todo esto grabado? 62. Suena de puta madre, che. Suena genial. Muy bien, muy bien. Y con solo tres instrumentos consiguen jugar con las dinámicas para que sea para que estés expectante. En esta canción, por ejemplo, empezaron a medio tiempo, luego subieron. Tienen ahí unos arreglos y con tres instrumentos muy bien tocados, muy bien interpretados, suena genial. Y este CD que tenemos acá son 10 CDs. Bueno, eso es una caja que tengo yo de Sarah Vaughan, que contienen 10 CDs. ¿Que es del mismo concierto o de la misma época de grabación o son varios? Es un poco como... porque en cada CD de esos hay dos discos, dos LP originales. Entonces hay 20 discos ahí. Es un poco la carrera de Sarah Vaughan. Qué bueno, qué bueno. Entonces tengo ahí para escuchar... varios programas de radio. Para varios programas de radio, sí. Para llenar los oídos de placer. Qué bien, qué lindo, qué lindo. Bueno, pues vamos a continuar con otra composición un poco triste, compuesto por Kim Gannon y Mabel Wayne, que se llama I Understand, que quiere decir entiendo. Y habla de que entiende si su pareja ya sea, no tiene ninguna emoción por ella. Y dice... Es triste, es pena. Sí, sí. No hace falta que te sientas mal, lo entiendo, es lo que dice la canción. Y nada, vamos a escuchar I Understand. Why do you go on pretending? You know you wanna be free, darling, you know I let you go. You do the same for me. I understand. And darling, you are not to blame. If when we kiss it's not the same, I understand. It's not your fault, because your heart has changed its mind. You didn't mean to be unkind. I understand. Yeah. that old thrill, and no one can feel the place here in my arms. But if you find our love was really meant to be, then darling, hurry back to me, and I'll understand. Forgetting you will be far from easy. I've grown so your charms. I'll miss that old thrill, and no one can feel the place here in my arms. But if our love was really meant to be, then darling, hurry back to me. Como se podía escuchar, esta canción era I Understand, lo entiendo. Y como dijiste vos, tristona también lo era. Tristona también lo era, sí. Pero sí, bueno, sí, se entiende porque explicaste al principio el porqué. Sí, sí, sí, sí. Es una canción muy bien escrita, muy bien compuesta, pero sí, un poco triste por la temática. Y no, respira, o sea, respira hondo, respira hondo. Tengo que respirar. Te emocionó. Tengo que respirar con estas canciones. vamos a continuar con otra compuesta por Ray Noble, Jimmy Campbell y Rick Connelly, que se llama Good Night, Sweetheart. Good Night es buenas noches. Buenas noches. ¿Viste que algo voy ahí? Tenemos aquí traductor en Radio Crash. esta canción se... En castellano sería Buenas noches, cariño. Ah, mira vos. ¿Me estás diciendo a mí? Te lo estoy diciendo a ti. Canción romántica donde las haya. Entonces vamos a escuchar este Good Night, Sweetheart. Perdón, Begoña... ¿Sabes quién es Begoña? Mercería La Palma. Dice, ¿qué voz? Habla sí. por Sara Bogan. Ah, ¿no hablaba por mí? No, por vos no. Pero bueno, si estás escuchando Begoña, y si quieres opinar sobre la voz de Raúl Beltrán, opina. O sobre la voz de Alejandro Regina. También, opina. Yo creo que lo dijo por la voz de Sara, pero bueno. Vamos a asumir que sí. También puede ser que lo haya dicho por ti. Bueno, vamos a continuar con este Good Night, Sweetheart. Good night, sweetheart, till we meet tomorrow. Good night, sweetheart, sleep will banish sorrow. Tears and parting dawn, a new day is born, so I'll say sweetheart. Though I'm not beside you, good night, sweetheart. Still my love will guide you. Dreams enfold you in each one. I'll hold you. Good night, sweetheart. Good night. Lotto. Y escuchamos a Sarah Vaughan deseándonos unas buenas noches. Súper bueno. La verdad que me encantaría ponerme el premio a dormir. Porque sí. te dice el good night ya sin cantar. Good night. Sí. Sí, buenas noches. Algo así dulce y tierno. Sí. Qué linda voz, Chetamina, la verdad. Muy bonita, muy bonita. Es que es lo máximo. Sí, sí. Hace lo que quiere con la modulación que tiene. Che, qué bonito. Sí. Pues vamos a continuar con otro tema que se llama Baby, won't you please come home, que quiere decir algo así como por favor vuelve a casa. Por favor vuelve a casa. Vuelve a casa. Y claro, esa es para compensar la otra. Te entiendo, pero por favor vuelve. Sí, dice, podría ser una continuación. Claro, dice Federico que va a vernos muchas veces ahí a Dream Planet. Sí. Vino alumno hace tiempo. Te ubicarás quién es, quizás no lo sepas por el nombre, pero le mandamos un beso a Fede, que nos está escuchando. Claro. Y dice, así, suavecito por la mañana. Estás dejando caer lo que te gusta por la mañana, Fede. Te gusta suavecito. Muy bien. Esto va para Fede también, esta hermosa voz de Sarah Vaughan. Pues un saludo para Fede. Pues vamos a escuchar este Baby, won't you please come home. Y también para Claudio y Pocha, que nos están escuchando desde el trabajo. Un saludo. Un saludito para las chicas mientras trabajan. Baby, won't you please come home? 'Cause your mama's all alone. I have tried in vain, never no more to call your name. When you left, you broke my heart, because I never thought we'd part. Every hour in the day you will hear me say, baby, baby, won't you come home? Baby, won't you please come home? 'Cause your mama's all alone. I have tried in vain, never no more to come. When you left, you broke my heart. Because I never thought we'd part. Every hour in the day, you will hear me say, baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? 'Cause your mama's all alone. I've tried, Lord knows I've tried in vain, never no more to call your name. Oh, when you left, you broke my heart. Because I never thought we'd part. Every hour in the day, you will hear me say, será Baby, You Won't You Please Come Home, con todo ese rango dinámico que aporta Sarah Vaughan y sus compañeros. Sí, esas subidas y bajadas que tiene la voz, terrible, che, sí, sí, sí. Terrible. Y esas subidas de intensidad, de tiempo que hacen... No, es muy, muy bonito, muy bonito. ¿Qué te iba a decir, Beltrán? Que dice Begoña... La del Mercería La Palma pregunta, dile a Raúl que cante, a ver si me gusta tanto su voz. Ya como provoca. Ya, ¿eh? Ya está picando aquí Mercería La Palma. ¿Cómo provoca Mercería La Palma, eh? Hay que ir a buscar un par de pijamas a Mercería La Palma. Habrá que buscar un par de pijamas. ¿Querrá que se lo cantes al oído o algo así? No sé, quizás algún domingo en el Dream Planet, viste, yo agarro el contrabajo, lo golpeo por detrás y vos... Creo que va a pasar exactamente eso. Prepárate, Bego. Prepárate. Prepárate. Pero hasta entonces vamos a seguir escuchando a Sarah Vaughan con una canción muy bonita que a mí me gusta mucho, compuesta por Benny Carter, saxofonista, y Spencer Williams, que se llama When Lights Are Low, cuando las luces están tenues. Y habla un poco de lo que pasa cuando las luces están tenues. Ya me lo imagino. Pues vamos a escuchar este When Lights Are Low. Creo que nos saltó el CD. A ver si lo podemos volver a poner. A veces pasa. Vamos a darle. Mientras tanto, vamos comentando que para este fin de semana, como siempre, mientras hace una limpiadita, le voy a intentar limpiar con cariño porque Raúl Beltrán ya me está mirando y dice, no me rayes el CD. ¿Viste? No me rayes el CD. Justo con esa voz tan bonita de Sarah Vaughan. Adentro. A ver ahora, ¿eh? En esta funciona fijo. es el tema número 7 de este CD tan bonito. El tema número 7, When Lights Are Low. When Lights and Love. Pone READ. READ, para los que no sepan, significa leyendo. Seguramente. Porque red es rojo. Ahora, si pones la A, ya se transforma en... Quizás pruebo el otro CD número 1. Bueno, entonces, ¿qué tenemos este fin de semana? Este fin de semana tenemos... bueno, no tenemos, nos vamos. ¿Os vais? Nos vamos, directamente nos vamos. ¿A dónde os vais? No tenemos nada. Nos vamos de un viajecito interesante a la ciudad de Oporto. Oporto. Oporto. Es como en asturiano sería Oporto, pero es Oporto, pues es portugués. Oporto, una ciudad del norte de Portugal, súper hermosa. Una pena, Beltrán, que no puedas venir. Ya. Te vas a perder una maratón de tango gordita. A ver, creo que ya me funciona. A ver si puede sonar ese. Vamos a ver. Pista 7. Ahí la tenemos. A ver si se entera, A ver si aguanta. Music soft and mellow, soothing and slow. Strains of a mellow cello when lights are low. Dear, we're so close together, I love you so. Why think about the weather when lights are low? To our hearts revealing, music hath charms. Life so appealing with inspiration in your arms. Our lips meeting soft and tender. Shouldn't we surrender when lights are low? Sweet music, soft and mellow, soothing and slow. Strains of a mellow cello when lights are low. Dear, we're so close together, why think about the weather when lights are low? To our hearts revealing, music hath charms. Life so appealing with inspiration in your eyes. Soft and tender, love's all aglow. Why shouldn't we surrender when lights are low? When lights are low, when lights are low. Esto era When Lights Are Low, cuando las luces están tenues, y que con ello ya terminamos este disco que se llama Sara más 2, más los dos músicos que le acompañaban, que eran Barney Kessel a la guitarra y Joe Comfort al contrabajo. Hermoso, hermoso, Beltrán. Yo creo que todo el mundo piensa igual, ¿eh? Sí, es que con Sara Vaughan siempre ganas. Sí, la pegas, la pegas. Ahí es como cuando traes a la voz. Ah, ¿viste? A Frank. A Frank. Decís, bueno, sabés que va a gustar, ¿viste? Hombre. Ahí no hay duda, ¿viste? Y porque no hay ningún disco con Frank y Sara. Mamita, imagínate, querida. No, ahí ya es como... ¿Viste? Bueno, pasemos al Gotán. Pasamos al Gotán. Muchas gracias de parte de los espectadores y espectadoras que habrán disfrutado con esta belleza de Sarah Vaughan. Esto significa el cambio. Esa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portuguesa, que el tiempo se marcha para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa, y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde si escucha el oído siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal. De Froilán Aguilar la música y la letra, con las guitarras de Aguilar, Balbieri y Riverol, Caprichosa, grabado el 28 de agosto de 1930, en la voz de Carlos Gardel. Bueno, como nos vamos para Portugal, ya cualquiera diría que tenemos un fado de Gardel, hablando de Portugal, viste cómo... ¿Cómo la rebuscó el tipo, eh? La rebuscó. Claro, che. Estábamos ahí. Acá salta nuestro amigo Fernando Namija, dice, la canción de Portugal. Claro, Fer. Acá está todo preparado, todo calculado. Dije, voy a meter este hermoso fado. Mi viejo me lo cantaba, pibe. Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado. Hermoso. Subí un poquito, para que la gente se deleite. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Qué hermoso fado. Gardel no se equivoca, Fer, no se equivoca. Buenos días. Qué hermoso fado de Carlito. Bueno, ahora sí arrancaremos con lo que tenemos para hoy. Bueno... hoy voy a traer la orquesta, esta belleza de orquesta de Miguel Caló. Miguel Caló nació en el seno de una familia italiana en el barrio de Valvanera en 1907, el 28 de octubre. Mi mamá el 27, el 28. En un conventillo en el barrio de Valvanera. La verdad es que el papá no quería que él se meta en el mundo de la música, porque bueno, como todos saben, muchos pueden decir, no, no quiero un bohemio que esté trasnochando por ahí tocando y no haga nada en su vida. Pero bueno, hasta que uno persevera y persevera y persevera en lo que quiere hacer, y el padre se dio cuenta de que tenía razón su hijo. Empezó Caló ya de jovencito con un violín, y después al poco tiempo ya pasó al bandoneón. Y fue aprendiendo un poquito de oído, después con un par de maestros que lo fueron guiando. Y de a poquito empezó ya en la década del 20 a meterse en la orquesta de Fresedo, estar un poquito metiéndose por ahí en algunas cositas, y ya a finales del 20 empezó a montar alguna orquesta. Pero después dejó la orquesta, se fue por gira por España con Cátulo Castillo, recorrió toda España, empezó por Sevilla. Después volvió, se montó otra orquestita antes del 30, y Fresedo le dijo si se quería ir a Estados Unidos en gira con él, y se fue para Estados Unidos de gira con su bandoneón. Y después ya cuando volvió, en el 31 por ahí, empezó todo. Ahí empezó, en el 30 o el 31, empezó todo con Caló, con empezar a montar su orquesta. Lo primero que en la historia de Caló hay como dos etapas bien marcadas, la del 30 y después ya la del 40. En la década del 30, en el piano estaba Miguel Nijenson, que un crack del piano, que fue prácticamente el que le dio ese sonido que después mantendría, ese sonido, ese estilo de la marcación de la orquesta. En la década del 30 tenemos que tener claro que estaba muy todo llevado por la orquesta de D'Arienzo, quiero decir, bien acompasado y bien marcado. Todo lo que tenemos para empezar, yo estuve rebuscando, la verdad que rebusqué y me volví loco las cosas que fui encontrando. Lo primero que vamos a escuchar va a ser el primer tango que grabó Miguel Caló allá por 1932. El tango se llama Milonga Porteña, y el tango de Milonga Porteña es la música de Luis Briaghenti y del mismo Miguel Caló, donde la letra la hizo Mario César Gomila, en la voz de Román Prince. Vamos con Milonga Porteña, en esta versión de 1932, la primera grabación de Miguel Caló. Milonga Porteña, tango, ejecuta Miguel Caló y su orquesta típica. Canción el bien y el mal, milonga porteña, sos tú como la dueña de mi sueño de cristal, sentir de un viejo amor que tiempo está, no es pero dolor si no se va, y hace que el recuerdo sea triste y lerdo como la embriaguez de tu compás. Sos en misiones de mi luz que no se apaga, y en mi corazón una voz callada y vaga, fue como el alcohol, se me subía la cabeza, y entonces mi tristeza fue tibia como el sol. Yo te veo andar como nombre a flor de labio para acompañar una pena o un agravio, y en las razones de la vida que te sueña sos mi longa porteña, rocío de emoción. Aquí escuchamos Milonga Porteña. La gente dirá, ¿qué tiene Ale en la boca? ¿Y qué va a hacer? Llegó Elena. Llegó Elena con su tortilla. ¿De qué la tortilla? De bacalao con pimiento. Te pasaste, Elena. Uy. No, se pasó. Así que ya saben, alumnas y alumnos de Tango Brujo, pasen por aquí de vez en cuando. Gracias, Elena, como siempre. Sos un amor. ¡Qué guapa estás! ¡Qué rica tortillita, por favor! Che, Beltrán, ¿viste cómo estaba? Está delicioso. Mamita esto. Querida, esto es un lujo. Voy a tomar un poquito de agua Estrella Galicia. Bueno, aquí escuchamos el primer tema de Caló. Sí, dije quién canta. Pregunta al nano. Caló Hondo. Ya está el nano con su poesía. Sí, dije quién canta. Canta Román Prince. Román Prince grabó los dos primeros temas, el vals Amargura y este tango Milonga Porteña de la orquesta de Miguel Caló. Los principios de la orquesta de Caló. Escuchen estos tangos primeros de la orquesta de Caló, que no los habrán escuchado casi nadie. Son hermosísimos. Voy a seguir con el siguiente porque no quiero quedarme corto. En esta formación que hizo Caló a los principios estaba este muchacho, Román Prince, y también estaba el gran cantor que hizo las primeras grabaciones de allá por el 28 de Juan D'Arienzo también, que es Carlos Dante, que después ya en la década del 40 con De Angelis fue como el famosísimo. Carlos Dante gustaba a todos los tangueros de Buenos Aires. Era como el Tata Ferreira Ruiz y como Edmundo Rivero. Quiero decir, no había contras, ¿viste? Y acá Carlos Dante era también todavía un pibe. Grabó 18 temas con Caló de una relevante belleza. Y me los expuse, los reconocí todos ayer. Para que veas todo el asombro que me hace a mí simplemente estar acá en Entre Tango y Jazz, que descubro, mirá que sé. Pero esto que encontré de Caló, se me cayó la baba, te juro, ayer. Siempre más. Vamos a seguir con este. Hay 18 temas. Elegí este. Este bonito tema que se llama Soy Milonguero, que está grabado en 1936. Y el tango Soy Milonguero es de Miguel Caló la música y Mario César Gomir, igual que el otro, la letra. 1936 con la voz de Carlitos Dante. Thank you. ilusión que pisoteé al perder la fe. Tantos golpes que andando me di, tanta esperanza de ayer que se borró, tanto soñado querer que me vendió una limosna de amor que no encontré cuando mi alma entera di. Todo en el tango lo amasé y en su sensación me revolqué. En tu gemir encontré bandoneón, calma pa' tu pena. Soy milonguero de ley, me gusta el tango arrastrao, el que al bailar se amará, hace gozar el alma. Soy milonguero de ley, milonga mía, vos solamente sabés de la alegría que me vendé. Esta hermosa versión de este flor de tango que acabamos de escuchar, Soy Milonguero, en la voz de Carlos Dante. Y este principio con la orquesta de Caló, de la década del 30, podemos apreciar que es bien marcadito, y el piano ahí va encadenando unas frases musicales alrededor de todo ese ritmo que dirige bien la marcación de esa orquesta que en el futuro iba a seguir el otro gran pianista, el grosso, que le llamaban el Chopin del tango, a Osmar Maderna. Acá Miguel Nijenson, si pueden apreciar siempre los finales de la orquesta de Caló, es... Pero ahora que nuestro amigo Beltrán nos va a poner el final de este tango, para que escuchen que en la década del 30 todavía no era como lo hizo en la década del 40 Osmar Maderna, pero sí, el final es algo similar a Tanturi. Con una tecla al piano. ¡Cling! Quiere decir, dominaba Miguel Nijenson desde su piano. ¿Lo pusiste de vuelta? Igual en el siguiente también suena, ¿eh? Para que vean cómo se iba ya formando ese futuro de Orquesta de Caló. Y esa marcación que tiene, esto es re bailable, ¿eh? Es súper bailable esto. Escuchen este final. Se corta justo, pero se escucha. Este fue Carlos Dante con Miguel Caló. Seguimos con Alberto Morel y el hermano de Miguel Caló, Roberto Caló, fueron también otros cantores que pasaron por su orquesta. Vamos a escuchar una de las primeras versiones de este hermoso tango de Cobián y Cadícamo, Nostalgias, grabado en 1936, que fue cuando se hicieron ese tango, Cobián y Cadícamo, y esta es una de las primeras grabaciones de este tango. Es una hermosísima versión en la voz de Alberto Morel, y vuelvan a escuchar esa marcación, esa forma de tocar ese piano, la voz de Morel, cómo suena un clarinete por ahí de fondo también, bien de los 30 es esto. Y ese final del piano marcando el final. Vamos con el tango Nostalgias, en la voz de Alberto Morel. Thank you. Ahí escuchamos esa belleza de versión del tango Nostalgias, ese tango tan famoso de Cobián y Cadícamo, que en la voz de Alberto Morel. Vamos a poner, ¿podés poner el final para que escuchen el piano de Morel, de Nijenson, cómo marca ese final con un golpe? Acompasado para bailar, pero esto es una locura. La siguiente milonga voy a poner tres tandas de este. ¡Oh! Ese piano, por Dios. Diferente a Tanturi, porque Tanturi es un poco más, una nota más grave. Esta es clink, clang, clang. Es como que se va a la parte bien derecha del piano, ¿viste? Acá dice nuestro amigo el Nano, que le encantó escuchar. Qué bueno, me encantó este. Bueno, todavía lo estoy escuchando. Muy bien acompasado con sus cadencias y la voz de Carlos Dante. Especial, ¿cómo esto no suena a la milonga? Ya sonará, malcriado, ya sonará. El Nano siempre está en el programa, no sé cómo lo hace. Qué bien. No, no, me encantó encontrar todo esto. Encontrar todo esto, la verdad que fue una pasada, ¿eh? Y bueno, ahora vamos a seguir con otro tango antes de pasar al 40, porque todavía estamos en el 30, ¿eh? Quiero decir, no nos movimos de la década, de esa década del 30, donde las primeras grabaciones de Caló, que vos mirá, un comentario de Caló, porque Caló todavía acá no había calado hondo, como dice el Nano, en el mundo tanguero. Estaba súper conocido, pero todavía no había explotado. Explotó ya en la década del 40. Pero un comentario que hizo él dice: hay cosas que no se explican. Durante años y años, un músico trabaja intensamente y cuando menos se la espera, una sola interpretación lo descubre. Porque él había hecho más de 30 grabaciones y no había explotado hasta llegar a la década del 40. Y suele pasar, ¿viste? ¿Qué va a ser? La vida tiene esas cosas. Vamos a escuchar un hermoso tango muy famoso que se lo voy a dedicar, se lo vamos a dedicar con Beltrán, a nuestra amiga milonguera Mariel. Por supuesto. Por supuesto. Un tango de Héctor Alperi y Jorge Mario Torres. La música y la letra de Virgilio San Clemente del Tuyú. No, San Clemente del Tuyú es una ciudad de Buenos Aires. ¿No la conocía? No, San Clemente del Tuyú está ahí por la parte costera. Virgilio San Clemente. El tango se llama Dulce Amargura. Por eso se lo dedicamos a Mariel, porque sé que le gusta mucho ese tango, por la versión de la orquesta de Osvaldo Fresedo. Pero acá tenemos una versión diferente que de esta grabación, que es del año 1938, con la voz de Roberto Caló, el hermano de Miguelito. Vamos con Dulce Amargura. Felices aquellos que me hicieron tu amor y mi ensueño. La ternura en tus manos atraía, el amparo ideal de las caricias. El aliento embriagante de tu boca fue veneno después para mi vida. Copa de dolor que yo bebía con fervor sobre esos labios que encendió el amor. ¡Ay, qué final! Por Dios, qué piano. Nicholson, si prestaron atención, y si no le prestaron atención, búsquenlo, porque todos los silencios, las cosas que hace Nicholson con el piano, es una barbaridad. ¿Puedes subir un poquitito? Mientras el nano dice que te manda un saludo grande, Beltrán. ¿Sí? Y que cada vez que te ve tocar, lo sorprendés. Es un adulador este nano. Es un adulador. Es un adulador. Eso silencio lo rellena. Lo rellena ese bandoneón y ese piano. Escuchen. Escuchen el piano, ¿eh? Oh. Para. De todo hace. Suena María. Y ese bandoneón está enloquecido, el bandoneón. No, no, la verdad que es una belleza todo. Ese, es una locura. Qué bonito el piano, por favor. Fueron días felices aquellos. Fernán Mijas está preparando la maleta en Madrid para venir para acá, así que buen viaje, Fer. Va para Oporto, ¿no? Primero viene para acá. Primero viene para acá y después va para Oporto. Nos dice nuestra querida Raquel, que nos vino a visitar hace unos domingos ahí por la milonga, que un beso grande para Raúl, otro para el Nano, y bueno, que está escuchándonos. Así que un saludito desde aquí, Raquel. Nos mandan besos para el Nano. ¿Viste? Esto es terrible. Mandan para vos, para el Nano. Y el Nano tranquilo cambiando el aceite del coche, tomándose una cervecita. Mamita querida. Un beso, Raquel, para vos también, desde aquí, desde Gijón, desde Radio Crash. Que, bueno, como decíamos, buen viaje para nuestro amigo Fer. Nano, disfruta esa birra que tiene una pinta fresquita, pero yo también tengo acá una que me está acompañando, que me trajo nuestra amiga Elena. Bueno, ahora sí, el 40 nos revela ya la madurez de este gran director, que convocó a un montón de músicos jóvenes. Tenía esa visión de que a la gente jovencita no es que decía, no, todavía te falta madurez, sino que le daba las oportunidades a los chicos que llegaban desde fuera de las provincias con toda la gana de meter el tango. Por eso, esa solvencia que le dio esta gente, y se le llamó a la orquesta de las estrellas más adelante, porque casi todos ellos, los músicos jóvenes que llegaron, 10 años después, o ya a finales del 40, montaron su propia orquesta. Esta segunda etapa de Caló, que es la del 40, desarrolla y profundiza el estilo que todos los milongueros del mundo entero conocemos, que cada vez que suena Caló, no te queda nadie sentado, sin estridencias, con una destacada presencia de violines, una línea de bandoneones rítmicas y el piano espectacular, del que ya a principios del 40 agarró la manija Osmar Maderna. Que después, cuando Maderna se montó su propia orquesta a finales del 40, volvió Nicholson. tenía que estar uno de los dos, que fue, era lo que se creó en esa orquesta. Los músicos que estaban ahí, en un principio estaban Domingo Federico, Armando Pontier, Carlos Lazzari, Eduardo Rovira, que es el ídolo de que le gusta a Nico, que trajimos acá, que estaba todo re loco, bandoneonista, no tan comercial como Piazzolla, pero un revolucionario, Julián Plaza, Franchini, Antonio Radio, Nito France, Juan Facio en el contrabajo, que era un genio, y esa orquestita que se montó en el 40. Vamos a arrancar con un flor de tango con la voz de Alberto Podestá, que Alberto Podestá, el hermano, Raúl o Armando, uno de los dos, el Armando era contrabajista también, le dijo, che, vino un pibe de San Juan con 15 años a Buenos Aires, se lo trajo, le dijo, vení, y se lo presentó al hermano, a Miguel Caló, le dijo, probalo, canta muy lindo, es sanjuanino, que se llamaba Washington Alé. Washington Alé. Y le pusieron de nombre, bueno, después de pasar por algunas orquestas, que fue en realidad... Primero le pusieron un nombre diferente, que no digo cuál es, y después ya cuando pasó a la cresta de Carlos Di Sarli, le pusieron Alberto Podestá. La mamá de Podestá sí era Podestá. Entonces le pusieron el apellido de la mamá y Alberto Podestá. Así que este tangazo que la gente cuando lo escuche va a decir, ah, este lo bailé 14.000 millones de veces, de Francisco Pracánico y Luis Rubinstein, Si tú quisieras. Moviendo fotos en mi corazón, tu imagen sin igual llenó mi vida. Qué recodo de camino hizo pausa en tu destino. Si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche habrá en mi corazón, en vez de sombra y mala luz, de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. Ahí sí, ya teníamos ese final típico de la década del 40 de Miguel Caló, con el piano conductor del Chopin del tango, como le llamaron a Osmar Maderna, este muchacho que vino de Pehuajó. Pehuajó es un pueblito de nada de la provincia de Buenos Aires, donde Pehuajó es famoso. A ver si hay alguno que me diga, si está escuchando, ¿por qué es famoso Pehuajó? Voy a dejarlo ahí. Esto, no queda nada ya de tiempo. Caches en la mar. Para que nos diga, a ver si alguien sabe, ¿por qué es famoso Pehuajó? Qué hermosura de melodía, qué hermosura de letra, qué voz la del jovencito Washington Alé, más conocido como Alberto Podestá. Caló tuvo una selección de cantores exquisitos. Siempre. No la pifió nunca. Ahora voy a contar una pequeña anécdota de una errada que hubo por ahí, pero no fue errada del todo. Otro crack que estuvo con Caló allá por el 43 fue este hermoso cantor Raúl Iriarte, que vamos a escuchar ahora con el tangazo Mañana Iré Temprano, de Enrique Franchini, el violín que vino desde Zárate, y la letra de Carlos Bard. El tangazo Mañana y Temprano, grabado en 1943, el 1 de diciembre, en la voz de Raúl Iriarte. Estoy postrado, cuántos domingos que me extrañas, y hoy en tu día bien amada te faltarán mis flores. flores y no estaré acá. Llora la lluvia del otoño sobre tu tumba y mi tristeza. Hoy como nunca estás tan sola, los dos estamos solos, amarga soledad. Mañana iré temprano con las flores que tú amabas, y el estar allí a tu lado será un consuelo, mi dulce amor. Te llamaré para decirte, amada, aquí estoy, no te olvido jamás mi emoción, y te hablaré, y no estarás tan sola como estoy. Mañana iré temprano, en cuanto despunte el alba, a llevarte bien amada, la siempre viva de mi dolor. Cielo tiene golondrina, el árbol flor, el aire aroma, pero tú siempre sigues sola y yo vivo un otoño de amarga este hermoso tango, Mañana iré temprano. Qué belleza de tango. Qué bonito y qué triste. Sí, sí, sí, sí. Mañana con las flores que tú amabas. Desde hace un mes estoy postrado. No, es tangazo, tangazo. Mañana iré temprano. De la música de Franchini y Carlos Barr. Genio, Carlos Barr. Caló siempre sacó músicos muy buenos. Chicos jovencitos que venían desde fuera, les daba la oportunidad siempre de entrar. Y unos cantores que ya te dije antes, destacaron una barbaridad. Una barbaridad de bellezas de voces. Bien, bien cantores de orquestas para que los milongueros no paren un segundo en la pista. Vamos a ir siguiendo porque como ya siempre me queda poquito, yo quería meter... Sanssouci, meté Sanssouci, que es el siguiente, que este es un clásico. No se suelen poner muchos instrumentales de Miguel Caló, pero acá hay una belleza de violines, este es en el 44 grabado, y hay de todo ahí. Mientras escuchamos Sanssouci de fondo, voy diciendo que... uno de los grandes cantores, o el más grande que tuvo la orquesta, y considerado por muchos tangueros el mejor cantor de orquesta que tuvo el tango. Estoy hablando de Raúl Berón. Berón era también de provincia, y lo trajo Armando Pontier, el bandoneonista, se lo presentó al director, porque quería que lo apruebe. Y la cuestión que Raúl Berón y toda su familia... eran folcloristas, se dedicaban a cantar folclore. Y es más, Raúl Berón no sabía nada de tango, sacando alguna estrofita, pero no conocía ningún tango entero. Y con ese motivo Caló lo llevó a su cabaret donde tocaba para que se afianzara un poquito y pruebe en la orquesta. Después de montar un repertorio con él, después de montar un poquito el repertorio para que cante acá Raúl Berón, hay una anécdota donde pasa que lo prueba, pero ya a Caló no le gustaba mucho porque decía, no, va a sonar mucho como a folclore, quiero una voz más de tango. Pero por insistencia de Pontier le dijo que lo pruebe y grabaron dos temas. El vals Soñador, que es un clásico, y Al Compás del Corazón, otro clásico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se van a la radio Belgrano, o sí creo que la radio Belgrano, los dueños de la radio le dicen, no, este muchacho no nos gusta. Así que sacalo de acá porque no te dejamos que grabes en la radio. Entonces, Caló va y le dice, mirá, terminamos a fin de mes. Justo ese mes salió el disco de un lado estaba el vals El Soñador y del otro lado estaba Al Compás del Corazón. Late un corazón. Se volvieron locos todos los porteños. Quiero decir, en cuanto salió ese LP, Buenos Aires no paraba de cantarlo, de silbarlo, de tararearlo. Raúl Verón pasó a ser famosísimo en un día y Miguel Caló le dijo: discúlpame, me equivoqué, te quedas. Y la radio le pidió disculpas también a Verón. Y, no, y fue el mejor cantor que tuvo Verón, Raúl Verón. Así que esa anécdota pasó allá por el 42. Voy a poner este tangazo de compositor Alberto Suárez Villanueva y Oscar Rubens, grabado el 29 de julio de 1942 con la voz de Raúl Verón. Un tango que a mí cuando era pibe me hacía pensar, y si algún día me voy de Buenos Aires, voy a sentir eso cuando yo tenía 18, 19. Y sí, lo sentí. El tango se llama Lejos de Buenos Aires. Viejo, triste y sin valor, lento el paso al caminar. Voy cargando mi dolor, lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer. En las calles más extrañas siento el alma oscurecer. Nadie observa mi final, ni le importa mi dolor. Nadie quiere mi amistad, solo estoy con mi amargor. Y así vago sin cesar desde el día que llegué, cuando en pos de un sueño loco todo abandoné. Y andando sin destino de pronto reaccioné al escuchar de un disco el tango aquel. Mozo, traiga otra copa, que lo cantaba Carlos Gardel. Y al escucharlo recordé todo el pasado, los años mozos tan felices que pasé. Mi viejecita, la barra mía, la noviecita que abandoné. Tango que trae recuerdos, mi Buenos Aires, quiero llorar. Escuchamos Lejos de Buenos Aires. Y como siempre que lo escucho, se me llenan los ojos de lágrimas. Mi viejecita, la barra mía, la noviecita que abandoné, tango que está de recuerdos, mi Buenos Aires, quiero llorar. Te mata. Bueno, ya son a 1:06 de la tarde, así que de mediodía. Me quedaba por poner alguna cosita más. Después está Raúl Verón, se fue, estuvo con varias orquestas, genio total. Troilo, con De Mare, bueno, hizo de todo. En la década del 60 volvió un poquito con Caló. ¿Puedes poner el siguiente, que es para lo que te va a durar, así mientras charla un poquito más? La orquesta ya es diferente, sigue teniendo el mismo compás. La orquesta de Caló será recordada por la ejecución del mejor tango el que trasciende su tiempo y que hoy es valorada por grandes condiciones artísticas, danzante total, y que en cada milonga que suena no hay milonguera ni milonguero que no se desespere cuando suena Miguel Caló. Y acá tenemos el tango para ir despidiéndonos, ya con Raúl Verón más veterano. Sube un poquito para que se puedan escuchar. Si habrás rayado alfombra, muchacho bailarín. Un poco mala la grabación, pero. Y una tardecita. En la calle Montevideo, cerquita de la avenida Corrientes, de 1972, iba caminando por la calle Miguel Caló y un infarto lo desplomó al suelo. Y ahí terminó la historia. Pero tenemos todo esto para llevarnos siempre el tango de Caló en nuestro corazón, en nuestros pies y en nuestro abrazo cada vez que suena en una milonga. Bueno, Beltrán, con esto creo que nos despedimos ya. ¿Con eso nos despediremos? Sí, la verdad que me encantó encontrar estas cositas del 30 de Caló y bueno, saber un poquito más todos, ¿no? Porque yo sabía, pero bueno, ahora sé más también. Así que espero que les haya gustado a Sara Boga y a Miguel Caló con sus cantores que tuvimos hoy aquí en Radio Gras. ¿Qué decimos, Beltrán? Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Con más entre tango y jazz.